Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Ayer dejamos a Job en un ambiente extraordinario, un ambiente para imitar, un hombre preocupado, santo, bueno, recto, preocupado de su familia, orando todos los días por ellos. Pero el versículo 6 cambia y nos da alguna información ante la cual nosotros, gracias a este libro, tenemos acceso a conocer. ¿Qué dice Job 1:6 en adelante? Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y tócalo, toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Bueno, el relato es extraordinariamente decidor. Aclara muchos conceptos que quizás nosotros tenemos un poquito de duda en relación a esto, pero aquí lo que interesa es que en el libro está planteando una acusación referente a un hombre que Dios lo está catalogando, y el libro lo dice que es bueno, pero lo presenta, se presenta el acusador ahora, porque este es un término que se va a usar mucho en la Biblia, el acusador de los hermanos, lo presenta diciendo: mira, es que tiene una condicionalidad. Y esto da la idea de que esa condicionalidad se traspasó a otra, una idea un tanto equivocada, pero la condicionalidad, claro, tú le das todo, tiene todo, no le falta nada. ¿Cómo te va entonces a decir que no tiene una linda relación contigo? ¿Cómo no va a orar? ¿Cómo no va a estar así? Quítale un poquito y vamos a ver cómo empieza a reaccionar este hombre. Mira, fíjate, yo veo dos cosas aquí. En primer lugar, Satanás es un ser real. No podemos negarlo. La Biblia lo dice y lo encontramos en las páginas de la Biblia. El que no quiere creer, aunque tenga todas las evidencias, no lo va a hacer de todas maneras. Pero nosotros creemos porque Satanás es un ser real y así lo dice las Sagradas Escrituras. Y lo otro que veo también es cómo Satanás continúa haciendo lo suyo. Siempre una de las cosas que él usa en sus tentaciones es poner la semilla de la duda. Y aquí también, fíjate cuando le dice: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿Será que es tan así como tú dices, que es tan bueno, es tan consagrado? O estará condicionado a lo que tú le estás dando. Fíjate, eso es lo que, o sea, no debes creer todo lo que ves, porque eso, Dios sabía lo que había en el corazón de Job. Por eso que el Señor permitió que Job fuese probado en este sentido, porque Dios conocía a Job, conocía a su siervo, y él dice, y estas palabras no son lo que a él le dijeron, lo que él percibió, no, él conocía el corazón de Job. ¿Ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, Dios estaba hablando con conocimiento, pero esto yo creo que también el Señor sabía que Job iba a responder, pero esto también creo que nos sirve a nosotros. El Señor conocía lo que Job podía significar para cada uno de nosotros cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cómo Job puede ser una inspiración para nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos basarnos en la vida y lo que Dios hizo a través de Job para poder imitarlo también? Y lo otro que uno tiene que percibir con estos textos, como en este momento nosotros estamos en un gran conflicto, y el gran conflicto no solamente se está dando aquí en la Tierra, sino hay seres que están participando, ¿no es cierto?, en una continua guerra por cuidar, por salvar, por orientar, y a veces ese conflicto se traslada a las familias y es terrible cómo se suscitan situaciones muy terribles dentro de una familia. Pero el conflicto más grande está en los lugares donde no se está viendo realmente, no lo podemos percibir, no podemos ni siquiera acercarnos a ellos, pero aquí nos da una vislumbre de que Satanás está preocupado por acusarnos ante Dios, ante el Señor, diciendo, mira, este te sirve porque tú le das riqueza, este te sirve porque lo cuida, mira, tócale algo de él y vas a ver cómo te maldice. Entonces, pero Dios dice, no has considerado, dice, a este mi siervo. O sea, fíjate, ¿a quiénes entonces atacan este gran conflicto Satanás? Es aquellos que se acercan al Señor y están constantemente orando. Pero no nos descuidemos, porque el libro continúa su historia. Y una historia que nos va a fascinar, en el sentido de cómo el ser humano mismo hace parte de la labor de Satanás cuando se juntan con las personas. Bueno, difícil que nosotros podamos vislumbrar, ver esto tan claramente, porque recordemos que el conflicto se genera en el cielo. Es allí donde se produce este diálogo entre Satanás y Dios. Entonces, y como lo hemos dicho anteriormente, de esto Job no sabía absolutamente nada, no sabía por qué acontecían las cosas. Entonces, creo que esto también debería enseñarnos a que no siempre nosotros vamos a tener toda la información. Lo que sí, la información que sí tenemos, que Dios es nuestro Padre, que nos ama por sobre todas las cosas, puesto que fue capaz de dejar que su Hijo muriera en lugar del pecador, en lugar de aquel que merecía, justamente merecía morir. Entonces, ese amor tan grande, tan infinito, y todas las demostraciones que el Señor ha hecho para con nosotros, debería ser suficiente como para que no dudáramos de que Dios está al control de esto, y que si Dios permite algo, siempre va a ser por nuestro bien, aunque en el momento no lo entendamos. Y algunos detalles más, quizá usted va a poder consultar algunos comentarios bíblicos, pero algunos están especulando en el sentido de que los hijos de Dios, ¿no es cierto?, y cuando vinieron fue un día relacionado con actividades humanas. Eso no es bueno hacerlo, porque no sabemos qué día fue. Sí que se juntaron, y esto significa que en el cielo también hay reuniones de Dios con sus ángeles, porque aquí la palabra hijos de Dios son los ángeles que se juntaron, y que aquí nos dice que Satanás también tenía acceso a este tipo de reuniones, pero especialmente venía a acusar acerca de lo que estaba sucediendo en la tierra. Todos antecedentes que nos muestran en realidad que el gran conflicto no es algo tan simple, es mucho más grande de lo que pensamos, y tenemos que tener cuidado, como lo hacía Job, de todos los días pedir a Dios la ayuda. Amables oyentes, gracias por su atención. Bendiciones. El libro de Job nos ayuda a comprender mejor lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz a fin de resolver el problema del pecado y el sufrimiento sobre este planeta. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.